Lo sé, el momento 2020 más. Enero. La tenía aburrida hace años. El enojo y la mentira no le cabió. Te bateó cuando supo de tu engaño. Y ahora le lloras, pero ella no responde más. No la supiste cuidar. Lo dejaste sola. Ahora se valora, no la vuelvas a buscar.